que en primavera vos ibas a estar, y este 2024 buscas, porque en el día yo te puedo encontrar. Y aquí está. Radio Pionera 103.7. Levanta el volumen a reventar y supe siempre. Radio Pionera 103.7 es autorizada y fiscalizada por AT&T. Tiempo de comerciales. En minutos, más música. Atención, UNATA y Valle Alto, Servicio Técnico de Computadoras, te ofrece reparación de computadoras de mesa y computadoras portátil, cambio de sistema operativo de Windows XP, Windows 7 Windows, 8 Windows 10 y Windows 11, con todo aplicaciones y programas, antivirus actualizado, también ensamblamos computadoras de mesa, cambio de repuesto, placas madres para su computadora sea veloz, llámenos al WhatsApp 7547-4775 o al teléfono fijo al 457-7166 o a nuestra dirección calle Ingavi 156 a una cuadra de la plaza 18 de mayo de Punata. De dirigirse a las oficinas de Radio Pionera lo esperamos. Atención Punata, se ofrece en venta hermoso lote ubicado en la calle Avaroa y Mejillones. Cuenta 453 metros cuadrados. Cuenta servicios básicos, agua y luz y papeles al día, impuestos pagados. Para más información llamar al celular 72 77 90 83. Ahora, usted, señora, señor, puede elegirse el mejor zumo de zanahoria fresca con múltiples propiedades para su salud, ya que este mejora la actividad cerebral, la salud ocular, incrementa sus defensas y mejora su piel. También contamos con jugos vitamínicos y energizantes en calle Ingavi, a una cuadra de la plaza principal de Punata, en la puerta de Radio Pionera. No se olvide de servirse de los mejores jugos preparados higiénicamente. Te esperamos. En esta Navidad, haz crecer tus ahorros con tasas de interés envidiables. Ven a Banco Prodem, donde te damos hasta un 6% de interés anual en tu caja de ahorro y hasta un 9% en tu DPF. Banco Prodem, desde hace 5 años, la tradición más interesante del mercado. De la mañana con 33 minutos ya transcurrieron esta mañana de domingo 24 de noviembre. Imagínense que estamos ya a poco tiempo, un mes para Navidad, ¿no? Justamente 24 de la noche donde celebramos. La temperatura de este momento tenemos 17 grados, la máxima de 26 y 27 la máxima. Tendremos con pequeñas precipitaciones lluviales y pues así que usted tiene que salir a aplicar. Hace frío, hace frío desde luego, Bueno, nos vamos a la parte de la oficiante de Proden Vida. Hacer más cerca, más seguro. Proden Vida es un microseguro de vida con muchas ventajas. Económico, rápido, sencillo. En caso de fallecimiento, por cualquier causa, le paga a tu familia un monto para ayudar y a superar el difícil momento. Pago único anual de 110 bolivianos. Usted tendrá cobertura de 10.000 bolivianos. Si usted quiere asegurarse de 220 bolivianos, usted tendrá 20.000 bolivianos de cobertura o arreglo. Si usted quiere asegurarse de 330 bolivianos, usted tendrá 30.000 bolivianos de cobertura. Si usted quiere asegurarse de 440 bolivianos, usted tendrá 40.000 bolivianos de cobertura. Si usted quiere asegurarse de 550 bolivianos, usted tendrá 50.000 bolivianos de cobertura. Si usted quiere asegurarse de 660 bolivianos, usted tendrá 60.000 bolivianos de cobertura o arreglo. y para asegurarse a partir de estos los 14 años hasta los 65 años usted puede asegurarse en Banco Poder. La línea gratuita para comunicarse de 810-9797 es de entidad supervisada por ASFI. Taller eléctrico Chevy del Cier Montaño, venta de repuestos, venta de baterías económicas para más clientes, para sus clientes de marca Total, Innovat y Mastercard. Ahora llegaron baterías secas de marca Toyofred con garantía de 15 meses. Estas baterías no contienen ningún líquido. La dirección de Taller Eléctrico Chevy, que está ubicada en la calle Hermano Hinojosa y Heroínas, casi al frente del Colegio Gualberto Villador, acá en Punata. O comunicarse al celular al 60 75 99 79. Tenemos pedidos musicales, dos canciones de parte de Doña María Ríos, que solicita la canción de Lolita Águila Real y Diango. Para Doña María Ríos, aquí está la canción de Águila Real, de Lolita. Mi mente da orden de soñarte, por favor, ven y no digas no. Sin ti no sé volar. árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Canciones que recordamos en la voz de Diango, Corazón Mágico. Solamente restan 17 minutos para las 9 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo, no es cierto? Estamos en los tiempos más largos y los días largos y las noches más cortas. Sí, bueno, las noches cortitas, que se hasta con sueño, creo que no, no es cierto. Así es. Seguimos con más canciones para recordar. Y pues recordando siempre aquellas épocas de oro. Las canciones que tenemos esta vez. La voz de los iracundos y este tema, Va cayendo una lágrima.